Selva Rock. Antigues i noves tendències. Nous camins i antics també. Tot i més aquí a Selva Rock. Hola amb vosaltres, Eduard Zirconite. I avui hem portat de casa un parell de singles i alguns CDs curiosos. I ja que ens agrada, doncs repetirem, per què no? I aquest cop ho farem amb Balina. Un single, Substance Single Series, del 2002. Recordo que els vaig veure a prop del 2005 a Madrid. Em vaig quedar parat. Un hardcore bastant melòdic i amb uns músics de nivell molt, molt alt. Bueno, per tots vosaltres, aquest especial single, que tampoc és tan fàcil de trobar per internet, m'imagino. I comencem frescos, sí, sí. Balina són tan frescos que fins i tot l'Steve Albini és el seu grup predilecte per lo que hem sentit i hem llegit alguns reportatges, entre altres. Steve Albini és un productor de Chicago, músic d'un mega mític grup, i com sempre espero que us agradi aquest programa, un passeig per la història de la música. Canviarem d'idioma quan vagi bé i quan no també, i res, Balina per tots vosaltres. Well, y de una cosa a otra. Ahora Papier Tigre. Batería 10. Menudo batería. Papier Tigre desde Francia. Yeah. Este era su primer disco, que no está nada mal, aunque su segundo disco lo intenté, pero no pude con él. Bueno, aquí con nuestro telón de fondo y seguimos con otra banda francesa, que son Gablé. No sé si aún siguen o no, pero realmente su producción, sonidos, efectos, letras cachondas por la pinta que tiene, y todo, no sé, muy bien llevado a cabo. Nos ponen en aquí un split que hicieron con Cute Horse Cat. Y no veo el año, pero supongo que debe ser del 2005 aproximadamente. Pues nada, iremos primero con una canción de Gablé, de Who Tells You. Y después, todo seguido, iremos a Bunch, que es como un corto extraño que está requete bien. Bueno, saludos de Eduard Circonite y lo que decíamos, Gablé. Who tells you what to do? King! Who knows what is true? You! Who is it you call you? Me! Who's in charge of the key? You! Who's going to be keen? Ahí está Bunch, su pedazo de producción. Creo que, no sé, se curran mucho los ruiditos y los efectos de fondo y todo suena muy agradable, la verdad. Vamos con Gable. Estamos en Selva Rock. Ahora nos vamos a un sello asociación de París, Edmond Cool es de Tofu, con el recopilatorio del otro día. Ahora, sí, aquí está, un grupo bastante cachondo, Mustafa Mustache, con la canción Palestine. Parece que se mofen un poco de todo hasta que al final de la canción entra como un boom y suena como una banda de verdad. Hay todo tipo de instrumentos, es bastante, bastante divertido, anímico y nada, vosotros mismos. Ahí va Mustafa Mustache. Vous connaissez les Beatles? Non. Non, mais eux nous connaissent. Dándole a la imaginación y a todo lo que pueden. Bueno, seguimos con Edmond Cool es de Tofu y Les Louis Michels. Sí. Vamos ahí otra vez. Y vamos ahí otra vez porque nos hemos dejado un himno. Algo que para todos nosotros es como un himno generacional. Metal, sur metal. Les Louis Michels con este disco del 2010, que creáis o no podáis creerlo, tiene 22 canciones. Un diseño precioso de una chica, un pajarito detrás, varios colores, un elefante, todo muy muy bonito. Su título, a ver si lo digo bien, es Schat ums Spab Hemach. No sé cómo se debe pronunciar, pero así lo tienen puesto. Unos verdes preciosos, pajaritos. Ya estoy fantaseando y todo. Es como si hubiéramos comido algo. Bueno, pues nada. Decíamos, Les Louis Michels, Metal Sur. Metal. Ahí para vosotros. We'll be right back. Hostias, cuando quieren estos franceses, dándolo todo, todo y más, como siempre comentamos. Bien, volvemos aquí cerquita con Qualude, un disco del 2006 que llevó a cabo Becore. A veces han hecho bien las cosas, hace años lo hacían, no sé, quizás tenía mejor suerte. Pero bueno, seguimos con Qualude, con este disco, El orden de las cosas. Una portada muy romántica, con dos figuras, masculina y femenina. Varias canciones, Volver a empezar, Gavilán, O Palomo, Caminico, Sambita, Entonces, El orden de las cosas, tal como el disco, La sal en los ojos, Aniversarios y fiestas, Anónimos. Una de estas bandas nacionales que me sorprendió muchísimo. Y tanto como esta primera canción que vamos a escuchar, Volver a empezar, son unos 5 minutos, pero espero que os agrade. Vamos allí, vamos bajando los Luis Michels, les decimos adiós poco a poco. Y Qualude. Paco Alude y nos vamos al apartado folk. Hace unas semanas estuvimos cerquita hablando de Fajardo. Lo tuvimos la semana pasada aquí tocando en Barcelona. Por lo que me dijeron, dándolo todo más que nunca. Y no pude ir. Pero tuve la suerte de tener un buen amigo que me trajo a casa el nuevo split de Fajardo con la banda El Monte. Son 4 canciones. Fajardo toca una canción suya y versiona una canción de El Monte, y a la inversa también. Vamos a poner esta nueva canción de Fajardo. Ya por los que no pudimos verlo, espero que la próxima vez no faltemos, ya que es como para darse en un canto en el diente para no ir a Fajardo, y aquí él mismo os lo demostrará con su enorme personalidad, enorme voz y todo lo que le rodea. Un abrazo grande para este especial vinilo de color azul de 33 revoluciones, Fajardo. Se ven el llorar de alegría, un encanto a este Fajardo. Y seguiremos con la música de fondo ahí. Estos son Sons of Haya. Y de varios discos que tienen, solo hay uno que me gusta, pero este es una maravilla. De Lioneses, un disco del año 2000. Y tenían muchas canciones de cortarse las venas, por decirlo de alguna forma, muy melancólicas y muy agradables a la vez. Bueno, nada, os dejamos este discazo y no sé qué más deciros. Buscaba algo de información, nada más por aquí, nada más por ahí. Veo que empezaron en el 97. Y estos son Sons Haya. Estiraos en el sofá con la calma y a gozar. It is for me the eventual truth of that look of the lioness to her man across the Nile. It is that look of the lioness to her man across the Nile. Wanna feel my heart break if it must break in your jaw. Get up. Whether you savage me, want my last look to be the moon in your eyes, want my heart to break if it must break in your jaws. Want you to lick my blood off your paws. It is eventual truth. It is that look of the lioness to her man across the Nile. It is that look of the lioness to her man. Selva Rock. Aquí a l'apartat dels anys 70 i ara anirem amb Kevin Ayers. Sí, gran músic anglès, va formar part de Soft Machine. I als 70s, 80s, 90s va treure molts discos en solitari. Aquí tenim Waterbirds Bring Wishing, és un dels discos de l'any 70 i pico, on participen músics com Mike Oldfield al baix i a la guitarra acompanyant, el gran Robert Wyatt, i alguns altres. Bueno, farem poc a poc, bona lletra, i us deixarem amb aquest home que gràcies a ell hi ha molta, molta psicodèlia. Aquesta cançó obre el seu disc amb 3 minuts de silenci al principi. No sé si és un error de la meva còpia pirata o és que estava per allà al mig fent de les seves al Robert Wyatt. Bueno, posarem dues cançonetes aquest cop dels anys 70. Us deixo Kevin Ayers. there is loving Amon. Everything you do is true as long as you believe it. And everything you say is play, and that's how you should treat it. And everyone is high until there's something makes them That's when you should stay, that's not the time to go. That's when you should stay and let your love just flow. Tant de bo no oblideu el nom de Kevin Ayers ni Soft Machine. I ara feia temps que tenia ganes de posar alguna coseta de King Crimson. Us posarem una cançó en directe dels anys 70. In the Court of the King Crimson, bones èpoques. I res, molt, molt especial aquesta banda per mi. Sobretot diferenciar dues parts. Van començar a finals dels 60 fins a l'any 74 amb el seu disc Red. Molta psicodèlia, molt acurat, les vàlvules, tot. però després van seguir fins a l'actualitat, que encara estan l'únic que amb altres sons, molt més 80s. Van fer molt mal els 80s. Va haver gent que els van saber aprofitar, però van fer molt, molt mal. Bé, res més. Aquí una cançó extreta del seu recopilatori Circus. I com dèiem, In the Court of the King Crimson. Visca la psicodèlia, gràcies per sentir Selva Rock. I res, a la propera més, Eduard Circoniti amb vosaltres i King Crimson per sempre. Bona nit. Taste the sweet and the sour. The passion juggler lifts his hand. The orchestra begins as slowly turns the grinding wheel in the court of the crimson. Sarah Jill. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow Death Star does not play, but gently pulls the strings and smiles as the puppets dance in the court of the Crimson King. Thank you very much, Cindy. Thank you.